8 de la mañana, 3 minutos en casi todo el país, en nuestro En Línea por la 90. Una de las noticias que tenemos publicadas en lineaweb.blogspot.com es bajo el título La causa contra los Kirchner llega a la Oficina Anticorrupción. Es un trámite, una gestión y una denuncia que está manejando el diputado nacional Rubén Lanceta. Bebe, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, contanos un poco la denuncia y cómo se llega a la Oficina Anticorrupción en esta causa contra los Kirchner. Bueno, mira, nosotros tenemos por método, el bloque radical, cuando existen este tipo de cuestiones que denotan irregularidades en la función de valga la redundancia, funcionarios públicos, recurrimos a la ley de acceso a la información pública, la 25188, y al decreto 1172/03, que es el que obliga al organismo público de que se trate otorgar la información dentro de 10 días hábiles de presentar la misma. Hacemos esto porque no queremos a priori llenar los estados judiciales de denuncias al voleo en función de ganar un espacio mediático, cuál puede ser el criterio político que utilizan otras fuerzas. En este caso, ante la declaración jurada hecha de la misma oficina por la Presidenta de la Nación el día 3 de julio, que es el último día que tenía para presentarla, lo que es de público y notorio, ya que aparece un incremento patrimonial blanqueado de 158% respecto de un año, no parece que por lo menos un crecimiento obsceno de dicho patrimonio, habida cuenta que la Argentina tiene 40% de pobreza, habida cuenta de que se nos van 2.000 millones de dólares por mes desde hace varios años, habida cuenta de que estamos en una situación de desempleo, de restricción y de recesión económica que hasta el índice de Moreno tuvo que reconocer por primera vez en el último mes que existe. Uh-huh. De manera tal que, bueno, el doctor Julio Vitovelo, que es el que está a cargo de la oficina, y la doctora Claudia Sosa, que es la que le ha tocado trabajar la causa que yo junto con el diputado Heriberto Martínez hemos presentado y cuya fecha de vencimiento para contestar es el día 29, el día 28 al mediodía nos están recibiendo a los efectos de informarnos qué es lo que va a hacer la Oficina Anticorrupción ante esta situación, si van a hacer la denuncia, si la tienen hecha, si tienen informes acabados de que esto es correcto y que no amerita ninguna denuncia, en fin, lo que fuere, nos lo van a informar previo al informe formal que vence el día 29. De así en más, veremos si recurrimos a la justicia, ¿no? Pero ya con los elementos de la Oficina Anticorrupción. Uh-huh. La sensación que queda cuando hay estas denuncias de corrupción es que contra dirigentes políticos o contra quienes están en el gobierno nunca pasa nada. Mirá, es un... una sensación, ¿eh? Sí, correcto. A los políticos se los investigan cuando están en el poder y no cuando lo detentan. Mm. Por eso nosotros, antes de que obtengan un sobreseimiento liso y llano de entrada, queremos ir por los carriles institucionales que corresponden. Mm-hmm. ¿Está clara la Oficina Anticorrupción? Pues bien, la Oficina Anticorrupción tendrá que informar. En todo caso, si informa bien, si informa mal, o si no nos conformamos con dicho informe, denunciaremos también que la Oficina Anticorrupción no está cumpliendo las funciones que tiene que cumplir. ¿Me explico? Digo, sí. Los procesos institucionales son esos. Nosotros tenemos que ir a donde lo institucionalmente establecido corresponde para que nos informe lo que tienen que informarnos. Uh-huh. Y luego vamos a ir a la justicia si es que hay que ir. Como vos decís, hay un Consejo de la Magistratura con un poder de veto de parte del oficialismo donde los jueces tienen temores, a veces fundados, otros infundados, para investigar el poder. Uh-huh. Y en esto yo creo que los jueces, en muchos casos, hasta se escudan en ese poder de veto. Uh-huh. Para no investigar al poder. Uh-huh. Jaime, le hemos hecho 1.000 denuncias. Nunca nombró ni siquiera un abogado. Ahora sí, que se fue del poder, recurrió a un abogado. O casualmente un abogado que defendió al menemismo, que defendió a las juntas militares y demás, pero no importa. Recurrió a un abogado particular una vez que se fue del poder. Antes no fue ni siquiera necesario, a su criterio, recurrir a un abogado. Uh-huh. Esto quiere decir que lo que vos estás mencionando tiene asidero realmente, ¿no? Es decir, no se los investiga contra el poder. Nosotros decimos, no hacemos denuncias al voleo quien está en el poder ni nada por el estilo. Vamos por los mecanismos institucionales. Nosotros hicimos esta presentación mucho antes de que la denuncia la hicieran otros sectores políticos que fueron a la justicia con bombos y platillos, etcétera, etcétera. Vamos cumpliendo los pasos institucionales que corresponde cumplir y así vamos a avanzar, porque yo creo que la Argentina no merece que asistir a esta obscenidad de que el matrimonio presidencial, así como así de un año para el otro, es una locura. Fue portal, tapa de portales de todos los diarios del mundo. Un incremento del 158% del patrimonio, ¿verdad? Suena grotesco, realmente avergüenza. Pero bueno, si tiene explicación, la Oficina Anticorrupción lo explica, lo analizaremos. Si las tiene deficiente, también las analizaremos. Y si las tiene burdas, obviamente que iremos a la justicia, pero ya con un volumen de información y de sustento proporcionado por los mismos organismos del Estado. Por último, esta reunión se va a desarrollar el próximo martes con el... Al mediodía, sí. Al mediodía. Con Julio Vitovelo. ¿Y ahí ya va a haber novedades sobre la continuidad de la denuncia? El día, en realidad no es denuncia, es pedido de informes. Está bien. El día 29, si el otro día vence el plazo legal, para que no lo informen, y de lo contrario, si no lo informasen, bueno, tenemos recursos judiciales para ir a obtener la documentación necesaria. Si en el caso Cancan, por ejemplo, el requerimiento hizo la denuncia, no se proporcionó la documentación, y luego mediante un amparo se produjo un asalamiento, se recuperó la documentación, y hoy Cancan es el escándalo de lo que es Kafka, gracias a esta autorización del 1172/03 de decreto de acceso a información pública, que el radicalismo en su momento utilizó, que el organismo público no respondió y que la justicia mediante un amparo ordenó el allanamiento. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, muy amable. De nada. Un abrazo. Bebe Lanceta, esta noticia que, bueno, comentábamos hoy temprano sobre la causa que se está al menos llevando en contra de los Kirchner por su incremento patrimonial en el último año, en contra de la presidenta y en contra de Néstor Kirchner, el matrimonio presidencial. Esto llega a la Oficina Anticorrupción, uno de los motores, el diputado labarriense Rubén Lanceta.